Una obra por una frazada son algunas de las acciones que surgen en cuarentena. La idea venida del artista platense Luxor y un grupo de amigos que une el trueque con la solidaridad en forma de intercambio. Escuchamos a Juan Esperanza. Estamos tratando de buscar la forma de dar una mano con una acción lo más directa, concreta e inmediata posible. Tratando de interpelar a esa gente que quizás tiene una frazada guardada, juntando polvo, entendiendo que para otra familia esa frazada puede ser de gran ayuda, ya que se nos vino el invierno encima, usando la forma del trueque como para sortear la lógica capitalista de conseguir cosas. Y bueno, esperemos que la gente se cope, se sume, que haya más artistas y más gente con frazada, para que, bueno, podamos llegar a la mayor cantidad de familias posibles. Informó FM Resistencia para Informativo Regional.